llevar, es porque quiero olvidar que la amé con ilusión. Es por eso que al tomar en cada copa se va parte de mi corazón. Si la miran por ahí, no le digan que yo aquí tomo por mi soledad. Díganle que soy feliz, que a mí nunca me va mal. Yo me pude rescatar. Mozo, sírveme otra copa, que esta risa loca yo quiero matar. Ya ella, que la quiero tanto, juro por mi vida. Es por eso que al tomar en cada copa se va parte de mi corazón. Si la miran por ahí, no le digan que yo a ti tomo por mi soledad. Díganle que soy feliz, que a mí nunca me va mal, yo me pude rescatar.